sería la ola en alta mar? ¿Qué sería la ola en alta mar? Sin un barco mordiendo esa bravura, con su espuma varada en la orilla, sin que el viento la saque a pasear. ¿Qué sería mi modesto cantar? ¿Qué sería mi modesto cantar? Si no dijera lo que pienso, pobre de la autenticidad. Si le ordenan y come excremento, yo ya he tomado partido, partido que me hace hombre entero. Pues ser sincero yo he preferido a ser muñeco de titiritero. Prefiero vestir a la música, prefiero vestir a la música con letras de hilo nacional. Me gusta ponerle ropitas que rimen con este pensar. Que rimen con este pensar.